que todos los barrios tienen ya su guaguanco. Y el único que faltaba era el de la Sarori. Los abasiagos esperaban que cantara como él, la rumba de Macantalla que sirve para gozar. ¡Ay, qué bueno! Yo sé que todos los barrios tienen ya su guaguanco. Y el único que faltaba era el de la Sarori. Los abasiagos esperaban que cantara como él, la rumba de Macantalla que sirve para gozar. ¡Ay, qué bueno! Que mi comadre está llorando por lo que quiere manteca. Arroz con manteca. La vecinita de enfrente ya recibió su manteca. Arroz con manteca, arroz con manteca. Ay, qué manteca, dono, que lo que quiere manteca. Arroz con manteca, arroz con manteca.